vez. Si prometiste no volver jamás, ¿por qué vienes? ¿Por qué vuelves? Si me juraste no volver jamás, ya no vengas, ya no vuelvas, no te quiero ya. Una china, una chola, son mis dueñas ya. Ya no vuelvas, ya no vengas, no te quiero ya. Una china, una chola, son mis dueñas ya. Chola.